Luego también me pasó una cosa, que yo iba a la escuela La Salle, mis hermanos La Salle, y nos contaban de que a los niños, que si recibían la comunión en un estado de pecado mortal, podían convertirse en un árbol, en una víbora, en una serpiente, en un dragón, un animal, yo qué sé. Y entonces, bueno, pues eso, los niños, te lo tragas, ¿no? Y una vez que toda la escuela se fue a confesar, y mi tío que se fue al monte, que me dijo, siempre con la energía, de, bueno, después del colegio a buscar hierba para vacas, ¿eh? Bueno, pues sí, vale. Bueno, nos fuimos a confesar, pues, éramos los últimos, y yo al final me harté de esperar y me salí, me puse a jugar a las canicas, me olvidé de las vacas, y cuando llegué al caserío, ya era de noche, no podía ir a buscar la hierba, llegó mi tío, y ahí oyó el concierto de Aranjuez. Y se cabreó, claro. ¿Por qué no has ido? No sé qué, no sé cuánto. Y me inventé una mentira. Es así, si no, la que me venía encima. Entonces, y, ¿por qué? Porque hemos ido a confesarnos todas las tardes. Ah, ¿has ido a confesar? Pues mañana a comulgar. Madre mía. Con todos los pecados que llevaba yo encima. Madre mía, a comulgar. Oye, ¿en qué me voy a convertir? Me dice. En una piedra, en una roca, en un tronco, yo qué sé. Y bueno, y dice, no, seguramente no me llamará, me acosté, pero pensando que me iba a llamar y que me iba a morir al día siguiente con la comunión, pues no pude dormir, y las sábanas mojadas de miedo, yo qué sé. Solamente me dormí cuando pensé que no me iba a llamar, a las 6:30 de la mañana. Pero a las 6:30 de la mañana, ¡ay, no! El tío Ramón. O sea, que la muerte me llamaba a casa. Madre de Dios, me levanto y yo se lo diré en el camino que no es verdad. Que jugando a las canicas me divertía. Pero si le digo eso, me voy a ganar. Entonces, tuve más miedo al mi tío que a la muerte. En serio, de verdad, tremendo eso, Y después, cuando llegamos a la iglesia, yo se lo digo, no le digo nada. Y me dije, va, pues no iré a la comunión. Pero yo sabía que estaba atrás y me estaba vigilando. Y después, la que me esperaba después, ¿por qué no me convulgué? Me dije, bueno, pues mira, pues prefiero eso a quedarme hecho una piedra. Bueno, pero no tuve la valentía, no lo tuve, pues fui, me arrodillé. Y claro, y enseguida vi, todos se arrodillaron para recibir la comunión. Yo me senté el último, quería morir al final. Quería vivir hasta el final. Y veía el cura y vi la muerte vestida de blanco ahí. Y enseguida se acercaba. Y dice, pues no le voy a decir, no voy a decir, pues, y automáticamente, la trago. Me voy a sentar allí en el banquillo y no pasa nada. Y me dije, bueno, debe ser a la salida. Yo no me reía. Debe ser a la salida de la iglesia. No quiere que me muera en la iglesia, a la salida. Entonces, salgo y está el tío, venga, a casa. Bueno, a casa. Tampoco durante la comida será así. Bueno, hasta ahora. Y a veces pienso, a lo mejor me pasa ahora. De verdad, no es por insultar ni nada, pero dentro de mí digo la madre que os parió, le digo, al Papa y todos sus alrededores. O sea. Porque en el fondo yo perdono, yo no creo en esas cosas, pero yo perdono a los engañados, pero no a los engañadores. Entonces voy a cambiar.